Entre notas y palabras, un programa diferente, con música y entrevistas para la reflexión, buenas noticias y palabras de vida. Idea y producción, La Puerta Sur, una puerta abierta a la vida. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción. Entre notas y palabras. Miércoles, 22 horas, por Vox FM. Si decidieras quitarme todo, incluso no amarme más, si decidieras no perdonarme ni cuidarme, si decidieras no proveer hasta dejar de protegerme, sería yo capaz de amarte igual. Desde ya quiero que el mundo sepa que no te busco por conveniencia. Si estoy aquí no es coincidencia, pues eres dueño de mi existencia y yo te amo sin entenderlo, pero yo te amo. No se trata de lo que me das ni de lo que haces. Yo te amo sin entenderlo, pero yo te amo. Ha sido tan fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno. Bueno, en mi vida ha sido tan, tan fiel. Siempre ha sido fiel. Y con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Oh, oh, oh. Y en mi vida ha sido bueno. Cuán bueno ha sido tú. En mi vida ha sido tan, tan fiel. Y con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción, entre notas y palabras. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, Dios los bendice. Bienvenidos a Entre Notas y Palabras, capítulo 38. Notas musicales como la que acabamos de escuchar en esta versión de La Bondad de Dios por Apocalipsis, con la participación de William Zapeta. Y en las palabras hoy queremos seguir reflexionando sobre este tema tan apasionante, tan interesante como lo es el avivamiento. Hoy la parte 4. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción, entre notas y palabras. En las tres primeras partes de nuestro editorial hemos explorado qué es el avivamiento, cómo podemos prepararnos para recibirlo y los frutos que trae consigo. Hoy queremos reflexionar sobre cómo podemos sostener y cultivar el avivamiento en nuestras vidas y comunidades a lo largo del tiempo. El avivamiento no es un evento pasajero, sino un proceso continuo que requiere dedicación y compromiso. Para mantener viva la llama del Espíritu Santo es fundamental que sigamos cultivando una vida de oración. La oración constante nos mantiene conectados con Dios y nos permite discernir su voluntad en nuestras vidas. Como nos recuerda la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a los Tesalonicenses, capítulo 5, 17, dice: debemos orar sin cesar. Además de la oración, es crucial que continuemos buscando la santidad. La santidad no es un estado que alcanzamos una vez y para siempre, sino un camino de crecimiento y transformación continua. Debemos estar dispuestos a dejar atrás todo aquello que nos aleja de Dios y a vivir de acuerdo con sus mandamientos. La santidad es la base sobre la cual se construye un avivamiento duradero. La unidad en el cuerpo de Cristo sigue siendo esencial. Debemos esforzarnos por mantener la paz y la armonía entre nosotros, trabajando juntos para el bien común y apoyándonos mutuamente en nuestras debilidades. La unidad fortalece a la Iglesia y permite que el Espíritu Santo se mueva con poder entre nosotros. Finalmente, debemos ser diligentes en compartir el Evangelio. El avivamiento no es solo para nosotros, sino para que el mundo conozca a Jesús. Debemos ser testigos fieles, compartiendo el amor de Dios con aquellos que aún no lo conocen. La Gran Comisión nos llama a ir y a ser discípulos de todas las naciones. Eso lo dice el Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 19. Y esto debe ser una prioridad constante en nuestras vidas. que el avivamiento que estamos preparando y experimentando no quede solo en un recuerdo del pasado, sino sea una realidad viva y vibrante en nuestro presente. Que nuestras vidas reflejen el amor, la paz y la alegría del Espíritu Santo y que sigamos siendo instrumentos de Dios para llevar su luz a un mundo necesitado y en oscuridad. La Iglesia de la Puerta Sur te invita a su reunión central los días sábados a las 18 horas en Avenida Florencio Varela, número 3001, esquina Elustondo, a una cuadra de Avenida Calchaquí, Quilmes Oeste. Facebook, La Puerta Sur. Instagram, @ La Puerta Sur. Desde Quilmes y para todo el mundo estamos haciendo Entre Notas y Palabras por Vox FM 102.9 y desde la zona sur y hasta lo último de la tierra, la Puerta Sur. Una puerta abierta a la vida eterna. Esa es nuestra comunidad, esa es nuestra familia de la fe. Saludamos como cada miércoles a la 92.5 FM MDB, a David Rosasco, a Gio, a todo el equipo de Manantial de Vida. Y también agradecemos a la panadería Los Maestros, de Beruti Parravicini, de Florencio Varela. ¿Te siguen dando pan, Beto? Sí. Y a la carnicería de Mauricio, que es la carnicería Don Guayo, Avenida Florencio Varela 769. Él nos ayuda con el pollo y con la carne picada para la comida que sale con Jesús en las calles. Damos gracias a ellos. Y mientras nos vamos preparando, calentando motores para este tema tan importante, escuchamos ahora en Vox Cada Mañana, interpretado por Saray Rivera. He buscado y tú me encontraste. Me he perdido y tú me salvaste. Cuando fuerzas me faltan, Entre Notas y Palabras, miércoles 22 horas por Vox FM. Hoy entre Notas y Palabras, una vez más, estamos sin entrevistado, así que el entrevistado sos vos. Por eso nos gustaría mucho escuchar tus comentarios, tal vez alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna respuesta, algún compartir acerca del tema de hoy. La consigna es, ¿sabés cómo podemos mantener el avivamiento? ¿Sabés cómo debemos mantener el avivamiento? Bueno, si vos pertenecés a alguna comunidad cristiana y nos querés contar tu experiencia o tu experiencia personal, lo podés hacer a los teléfonos de la radio. Hola, Amanda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Edu, Beto, buenas noches, Damián. Buenas noches. A todos los que están del otro lado. Pueden mandarnos un mensajito a la radio, preferentemente de audio, al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Y si no, también a la Puerta Sur, un mensaje de texto al 11-53-29-49-49. Repito, 11-53-29-49-49. Muy bien, y estamos desarrollando este tema porque estamos en la campaña de Argentina Oramos por Vos, 40 días de ayuno, de oración, de renovación personal. Y entonces, estuvimos pensando todo este tiempo en qué es lo que sucede cuando se vive un avivamiento, ¿no? Estuvimos compartiendo en los programas anteriores algunas de las experiencias, especialmente en nuestro caso con el Ministerio Jesús en las Calles, porque los que salen a la calle y se enfrentan a la realidad de cada día pueden vivir en carne propia, pueden experimentar de manera personal lo que es llevar la palabra de Dios, lo que es llevar la ayuda, no solamente decir a la gente, bueno, vamos a orar por ustedes, porque eso está bueno, pero sería incompleto si, por ejemplo, cuando hace frío no hay un platito de comida calentita o un abrigo. Y ahora también, ¿no? Ahora comentábamos en estos días qué lindo cuando recibimos el agradecimiento, especialmente los que salen a la calle, ¿no? Y están ahí codo a codo con las necesidades de las personas cuando alguien recibe una ayuda de cualquier índole. La verdad que la gente es muy agradecida y también damos gracias a Dios porque, como decíamos en los anuncios, tanto de la panadería como la carnicería, ellos nos están ayudando a ayudar. Y qué bueno que es que el argentino es muy solidario, Así que un fuerte abrazo para la panadería. Especialmente yo lo conozco a Mauricio, Hoy me volví a recordar, hoy fui a comprar para mi familia y él me decía, che, esta semana no vinieron. Y claro, esta semana no se hizo guiso, se hicieron fideos. Y bueno, por ahí la salita de pollo no iban tanto. Y aparte, bueno, nuestra amiga Griselda estuvo un poquito enfermita y entonces, se pinchó la visita y él me decía, che, mirá que te preparo, les preparo, avísenme que les preparo la carne. Así que si querés comprar carne en un lugar de un gran corazón, anda a verlo a Mauricio, allí en la avenida Florencio Varela al 700. Así que eso también es avivamiento, cuando las personas ayudan, cuando las personas son sensibles a lo que le está pasando a los demás y son capaces de colaborar, son capaces de ayudar para que todos juntos, en equipo, podamos ayudar. Eso es una gran bendición. Y en la semana, desde la Puerta Sur, estuvimos compartiendo el tema y viendo, por ejemplo, algunas condiciones que hay para el avivamiento, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones? No sé si tal vez lo podemos charlar un poquito en la mesa con los chicos. No sé qué les parece a ustedes, pero bueno, hoy nos acompaña Amanda otra vez. Damos gracias a Dios. Cami está con algunas ocupaciones de estudio y de algunas visitas, así que prontito también la vamos a tener. Le mandamos un saludo muy especial a Camila, a Andrés, a toda la familia, bueno, a Nelly, y bueno, ya que estamos saludando, saludamos a toda la Puerta Sur. Sí. No sé, Beto, vos siempre tenés algún saludo, así que no sé si estás preparado en este momento. Buenas noches a todos, Edu, ¿qué tal? Sí, preparado para mandar saludos, como siempre. Esta vez le toca saludar a mi hermana que nos está escuchando desde Florencio Varela, al barrio Villa Angélica. Ahí está Nancy, está Elías, Facundo, Cecilia y los chicos. Así que les mando un beso enorme para todos. Qué bueno, así que hay un Villa Angélica también. Sí. Claro, no, el de Berzategui es María Angélica. María Angélica. Ah, y está medio cerca también, Del claro. Lo que pasa es que el otro día los chicos que vinieron y presentaron el bebé, de paso le contamos a los que están viendo por YouTube, el canal de Vox, o también a los que estén escuchando por la radio o por el streaming. Bueno, en la semana tuvimos la bendición de Carla y Damián presentaron a su bebé. Es verdad. Damián Dimitri. Así que, bueno, tuvimos la bendición de poder presentarlo en la Puerta Sur. Y lo que hacemos cuando presentamos un bebé también es avivamiento, porque si hay algo que manifiesta la vida, es un bebé. Y bueno, un bebé precioso que los papás le encomendaron al Señor. Entonces nosotros como iglesia lo que hacemos es orar. Recordamos las palabras de Jesús cuando los discípulos lo querían sacar corriendo a los chicos porque molestaban al maestro. Le decían, no, dejen que los chicos, dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Y a nosotros nos exhorta y nos anima también, ¿no? El Señor nos dice, tienen que ser como niños. Quieren entrar en el reino de los cielos, tienen que ser como niños. Y si bien los chiquitos ya de entrada, de chiquitos ya vienen con algunos egoísmos, ¿no? Viste cuando el nene dice mío, ¿no? Y no quiere soltar. Sí. Sin embargo, eso les dura un ratito, porque después están compartiendo besos, abrazos y todos los juguetes y todo lo que tienen, ¿no? Así que nos tenemos que hacer como chicos, nos tenemos que hacer como niños, pero más que nada en la inocencia, más que nada en la ingenuidad de la malicia que vamos adquiriendo a medida que crecemos. Y qué bueno que tenemos en Jesús la oportunidad de revertir eso, permitiendo que el Espíritu Santo nos avive, nos cambie, nos transforme por la obra que Jesucristo en realidad en primer lugar hizo en la cruz, porque Él murió por nuestros pecados, Él pagó el precio, Él ocupó nuestro lugar, el lugar que deberíamos ocupar vos y yo, lo ocupó Él y no quedó encerrado en la tumba, no quedó clavado en la cruz, mucho menos. Él resucitó al tercer día como estaba profetizado y Él después le dijo, bueno, vayan a Jerusalén, va a venir sobre ustedes la promesa del Padre. La promesa del Padre era, el Espíritu Santo va a venir y los va a investir de poder. Y entonces ellos comenzaron a predicar y ese fue tal vez uno de los grandes avivamientos de la historia, tal vez el primero de la iglesia, sí, podemos decir con certeza, se lo conoce como Pentecostés, ¿no? Porque sucedía 50 días después de la fiesta del Pesaj, de la Pascua, y entonces ellos celebraron allí y compartieron el Evangelio, que era la buena noticia de que así como el Padre había enviado a Jesús, ahora Jesús enviaba al Espíritu Santo. Y Dios nos envía a todos nosotros a que podamos predicar esto, a que podamos contar esto, que es lo que Dios quiere, un avivamiento para que todas las personas lo conozcan, para que todas las personas se acerquen. Por eso en el editorial hoy compartimos que, bueno, nosotros no nos tenemos que quedar en el éxtasis o en la emoción de estar alegres y contentos, sino que tenemos que compartir la buena noticia de la salvación en Cristo, de la plenitud del Espíritu Santo con todos aquellos que todavía no lo conocen. Así que bueno, eso es algo que está haciendo Jesús en las calles con el equipo del ministerio, no solamente saliendo a dar alguna vianda, alguna porción de comida, algunas zapatillas o ropa, lo que es necesario, sino también compartir la buena noticia de salvación, ¿no? Y en esta semana, bueno, tuvieron algún encuentro con chicos, ¿no? Otra vez se encontraron con los chicos que vieron la semana pasada, ¿no? Ahí en Berazategui. Sí, Edu, así es. Y también antes de volver a Berazategui, a empezar el recorrido, nos encontramos en 21 y Ruta 2 a Carlos, un chico que estaba súper angustiado porque estaba en situación de calle, había perdido todo, y otro problema más, ¿no? De consumos problemáticos. Y la verdad que nos quedamos sorprendidos de la angustia que tenía por la situación que está viviendo y él pidiendo ayuda, porque dice que realmente quiere dejar eso que está viviendo, ¿no? El problema de adicción, y quiere retornar a su familia. Así que súper agradecido, nos sorprendió porque él nos pidió que si podíamos orar antes que nosotros le digamos, así que es una bendición. Y eso también es parte, sigue el avivamiento, ¿no es cierto? Porque la verdad que estamos cada vez más convencidos cómo es el Señor con nosotros, cada vez que clamamos por las necesidades de los demás y cómo es que nos sorprende, porque todo el tiempo estamos viendo a chicos y chicas también con problemas de situación de calle y la mayoría apartados sin problemas de consumos problemáticos. Y la verdad que es una bendición poder hacer esta tarea, porque es más que nada obediencia al Señor. Y también decirle a los oyentes, a los que nos están viendo por el streaming, que ellos también pueden ser parte de esto, ¿no? Si realmente cualquiera que esté escuchando y quiere abrir su corazón y aceptar a Jesucristo y entrar a nuestra comunidad, a nuestra familia de la fe, también puede llegar a tener esa experiencia, ¿no es cierto? Y la satisfacción que te da saber que le puedes dar un abrazo a alguien, un plato de comida, una palabra de aliento y palabra de vida, ¿no es cierto? Porque Dios te devuelve todo, Edu. Dios te devuelve todo, siempre al 100 por 1. De hecho, déjenme contarles que yo soy del barrio de la Panadería de los Maestros, y este muchacho también, Cristian, que siempre nos está dando, ahora hace un par de días que nos vamos, pero él siempre nos pregunta y sin ningún problema nos dice que vayamos a buscar el pan. Y es increíble, sin exagerar, cómo vende esa panadería, ¿no? De alguna forma el Señor te vuelve a devolver lo que uno hace de corazón, ¿no? Qué bueno, porque estuvimos viendo en la semana justamente una de las condiciones que son necesarias para que se dé un avivamiento son las leyes espirituales que el mismo Señor estableció, ¿no? Y una de las leyes es la ley de la siembra y la cosecha. Y justamente, como pasa con esta panadería, lo que se siembra es lo que se cosecha, ¿no? Así es. Bueno, como también a veces se dice en el mundo, todo vuelve, ¿no? Lo que uno da es lo que uno recibe. Así que qué importante que podamos ser sembradores, ¿no? Que podamos ser personas que son capaces de darse cuenta que, como dijeron incluso muchos que ni siquiera eran cristianos, ¿no? Como me acuerdo, por ejemplo, de Alejandro Magno, que fue sepultado y hizo recorrer en su funeral, o sea, lo dejó como petición, ¿no? Con el cajón, con sus manos afuera, vacías, como para mostrar que no se llevaba nada, ¿no? De este plano de la existencia, nadie se lleva nada. Así que el egoísmo y la avaricia no sirven para nada, no tienen lugar, y que somos mucho más felices cuando compartimos. Por eso el mismo Señor Jesús lo rescata, el apóstol Pablo, allí en el libro de los Hechos hay una frase que se rescata de él, que dijo, bueno, como dijo el Señor Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. O sea, es más feliz aquel que da, ¿no? Y que cuando uno da, de alguna manera también recibe. Y muchas veces, de parte de Dios, recibe multiplicado. Bueno, creo que tenemos algunos mensajitos, así que hay un audio por ahí. Le vamos a pedir a Damián, nuestro operador técnico de la Vox, que ponga al aire ese mensaje que hemos recibido hace un ratito. Bueno, bendiciones para todos. Les mandamos un saludo desde el hogar, desde el encuentro de adoradores, y les queremos compartir aquí con la hermana Adelaida y con Damián para que pueda saberse lo que pensamos acerca de el avivamiento, ¿no? Cómo permanecer y cómo mantener un avivamiento. ¿Cómo permanecer en avivamiento o continuar orando, congregándonos en unión con los hermanos, como dice la Biblia en Efesios 6:10, que sigamos firmes, permaneced firmes en la fe. Bueno, amén. Buenas noches, audiencia. Buenas noches, Pastor Eduardo. Bueno, ¿cómo permanecer en avivamiento? Orando sin cesar, alabando y dándole gracias a Dios todos los días de nuestras vidas, ayunando y orando en todo momento, compartir a Cristo con los demás, viviendo una vida santa y piadosa, perseverando con la doctrina, en la palabra de Dios, con la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en este caso sería la Santa Cena. Y bueno, como nosotros hacemos todos los lunes o martes, llevándole la palabra con Jesús en las calles, llevando una viandita de comida, dándole una palabra de aliento a la gente necesitada que no conoce de Dios, y bueno, permanecer en ello, y bueno, estar en ese momento no solamente dándole una vianda de comida, sino una palabra espiritual que le llegue a ellos. Así que Dios lo bendice. Qué grande, Damián. Bueno, quedó ahí. Bien, pensé que era más largo. Qué bueno, ¿eh? El encuentro de adoradores ahí en Florencio Varela, ahí cerquita de tu casa, ¿no, Beto? En la esquina de casa. En la esquina de casa. Adoradores. Qué bueno. Bueno, bien bíblicos estuvieron, ¿eh? Muy, muy bíblicos, ¿eh? Bueno, gracias, gracias a todos los que participaron, a Adelaida, a Damián, a Nelly, Dorita por ahí seguro está, Mariana, bueno, los bendecimos, damos gracias por sus vidas. ¿Y qué les parece si escuchamos este temazo que justamente lo interpreta Planet Shaker y se titula Por siempre te alabaré? Y palabras por Vox FM. Bueno, nos decía Planet Shaker, siempre te alabaré. Nosotros alabamos a Dios justamente por lo que Él hizo primero con nosotros, ¿no? Que fue amarnos de una manera indescriptible, ¿no? El amor de Dios. Porque nosotros estamos acostumbrados a hacer algo para que nos amen, o pensamos que nos podemos ganar el amor de alguien con nuestra forma de ser, de actuar. Pero en realidad, Dios nos ama más allá de nuestras acciones, porque el amor que Él regala es por pura gracia, ¿no? Por pura misericordia. No hay nada que podríamos hacer para ganarnos el amor de Dios. Y esa es una de las razones más importantes para amarlo a Él. Así que nos gustaría seguir escuchando opiniones, y si vos querés mandarnos un audio, ahora Amanda te va a repetir la consigna y los teléfonos. Bueno, la consigna es: ¿sabes cómo debemos mantener el avivamiento? Si perteneces a una comunidad cristiana, ¿querés contarnos tu experiencia? Puedes mandarnos un audio al 11-64-00-70-47, es el teléfono de la radio, repito, 11-64-00-70-47, y si no, al teléfono de La Puerta Sur, un texto al 11-53-29-49, 11-53-29-49. 49-49, perdón. Ahí está. ¿Querés, Damián, mandarnos otro audio de los que ingresaron? Hola, Edu. Muchas bendiciones. Buen miércoles. Bueno, te comparto mi pensamiento del tema del cómo mantener el avivamiento. Para mí, pedirle al Espíritu Santo, dar gracias y alabar a Dios todos los días, entregar la vida a Jesucristo como Señor y Salvador, estudiar los atributos de Dios, desarrollar una dependencia de Dios con humildad y sumisión. Bueno, están re bíblicos, en La Puerta Sur, qué bueno, la verdad que sí. qué nivel, muy bien, gracias Paulita. Otro de los mensajes que entraron hoy preparados para el programa. Gracias a todos los que están haciendo ese esfuerzo. Y bueno, animamos a todos los que quieran participar, tanto de La Puerta Sur como de los oyentes de La Vox. Son más que bienvenidos sus mensajes. Y hablábamos de esta campaña de 40 días de ayuno, de oración y de renovación personal. Parece algo muy religioso, pero en realidad no tiene nada que ver con religión, tiene que ver con relación, ¿no? Porque si hay algo que Dios quiere es tener un intercambio con nosotros, y bueno, cada vez que nosotros oramos, estamos hablando con Dios como cuando hablamos con un amigo. Cada vez que nosotros leemos la Biblia, habrán escuchado en los audios que enviaron nuestros hermanos, nuestros compañeros de milicia espiritual, nuestros amigos de la Puerta Sur, que siempre hacen referencia a lo que Dios dice en su palabra. Claro, porque Dios nos habla a través de la Biblia. Cuando leemos la Biblia, no solamente vemos historias, las parábolas de Jesús y algunos libros poéticos, como los Salmos, por ejemplo, que nos inspiran, nos ayudan para orar. También encontramos palabras, le decimos palabras rema, que son palabras específicas que Dios nos puede hablar a nosotros. A veces leemos un pasaje que tal vez lo vemos un verso, ¿no? Un versículo, le decimos, son versos pequeños. Entonces podemos decir, bueno, este pasaje que lo leí muchas veces, un día cuando estoy orando y le estoy pidiendo a Dios la contestación, por ejemplo, sobre algún tema de mi vida, descubro que en ese pasaje Dios me está diciendo lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer o lo que tengo que cambiar o el pensamiento que tengo que corregir, bueno, me exhorta, me anima, me ayuda. Y entonces vamos viviendo la vida guiados a través de la palabra. Y claro, Él usa el Espíritu Santo, que es el que hace, es el que pone esa inspiración en nosotros, ¿no? No es que nosotros seamos especiales, mejores o muy religiosos, sino que lo que sucede es que Dios habla a través de su palabra y nos guía a través de su Espíritu Santo. Así que en esta campaña de 40 días de ayuno, oración y renovación personal, justamente lo que estamos haciendo es tener una renovación de nuestro ser interior, que nos ayuda el Espíritu Santo a través de la Biblia y a través también de las lecturas. Estamos leyendo este libro que se llama Avivamiento. Bueno, estamos leyendo justamente Avivamiento hasta lo último de la tierra, y está escrito por un pastor, un doctor en teología, un historiador que sabe mucho, que se llama Pablo Alberto Dairos. Tuve la bendición de tenerlo a él en mis tiempos de estudiante, en el seminario y en la escuela de misión, que bueno, tuve clases con él y también bueno, compartimos el pastoreo, porque él era pastor de la iglesia bautista del centro, así que fue una tremenda bendición esa etapa de mi vida. Y bueno, cada tanto nos reencontramos y a la hora leer estas palabras escritas por él también son de mucha inspiración. Y sé que todos los que están leyendo el libro, al menos de los que yo conozco, todos han tenido buenas referencias, ¿no? Que les ha hecho muy bien para su vida espiritual, así que es muy bueno. Creo que tenemos un mensajito más, no me quiero quedar colgado con los mensajitos. Me parece que nos estaría faltando el audio 2. Buenas noches a todos, bendiciones para los que están ahí, los que están escuchando. Yo pienso que un avivamiento se mantiene únicamente conectado con Dios, ¿no? Con una relación íntima con Dios. Es como podemos estar avivados, apasionados, encendidos, enfocados también. Y yo creo que esa es una forma de mantenerla, no hay otra. No podemos mantenernos encendidos si nos enfriamos, nos aislamos, nos apartamos, no estamos conectados con los hermanos de la fe, estamos haciendo las cosas a nuestra manera, como llaneros solitarios, y no en equipo, no con una visión y haciendo la misión. Por eso, qué importante que es cuando podemos estar conectados con Dios, conectados con nuestros hermanos, conectados con la misión. Esa es la manera que me parece a mí que es la mejor forma de mantenernos avivados, mantener ese avivamiento. Bueno, muchas gracias y bueno, bendiciones para todos. Bueno, muchas gracias, Griselda. Sí, ella es parte del equipo de La Puerta Sur y tiene bien puesta la camiseta y siempre sirviendo, siempre trabajando, siempre ayudando a los demás y ayudándonos a todos. Y como bien ella dice, nos ayudamos los unos a los otros a mantener la llama encendida, ¿no? Alguna de las condiciones también que estuvimos viendo en la semana es tener cuidado con la santidad. No, santidad no quiere decir tener una aureola o tener alitas en la espalda y bueno, ser como un angelito, sino que justamente lo que Dios hace es ayudarnos a apartarnos de todas esas cosas que nos separan de Él, que nos alejan de Dios, y no son cuestiones religiosas, ¿no? Sino que son todas cosas que tienen que ver con principios de vida, con formas de ver la visión, la cosmovisión que tenemos. Que en nuestro caso es cristiana, o sea, es cristocéntrica, es basada en las escrituras, basada en lo que Dios dice en su palabra, y eso nos ayuda a tener una vida sana, santa, que quiere decir apartada para Dios, ¿no? Para las cosas que nos hacen bien, porque Dios, como un padre que quiere lo mejor para sus hijos, lo que hace es bueno, recordarnos en su palabra todo lo que nos hace bien. Incluso muchas cosas tienen que ver con cuestiones hasta físicas y materiales, ¿no? Como por ejemplo, a veces el otro día estábamos en la previa, que es a las 5 de la tarde, los sábados, antes de comenzar la reunión, hacemos una previa donde tomamos mates o café, comemos algo, compartimos un rato de charla antes de empezar la reunión, mientras van llegando todos, los recibimos con un cafecito y estábamos charlando de que cuidado con el azúcar, ¿no? Que no hay que comer tanta azúcar porque el azúcar es mala y bueno. Hablábamos de los que le ponen una cucharita de azúcar a cada mate y eso lo mal que hace bueno, la glucosa en sangre. Bueno, algunos saben bastante del tema, otros no saben tanto y opinan, pero entre todos vamos llegando a conclusiones de que lo que la Biblia nos dice es que tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo. Bueno, alguien dijo alguna vez, algunos tienen un templo muy grande, ¿no? Son más que templo del Espíritu Santo, son catedral del Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, hoy yo veía una predicación, un mensaje de Marcos Witt que señalaba la panza y decía, bueno, acá está el espíritu, ¿no? Por eso algunos somos muy espirituales, decía, claro, ahora tiene una zapán tremenda. Claro. ¿No? El otro día me dijeron un refrán en una reunión de pastores, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí, me dijeron, pastor sin panza genera desconfianza. Claro, debe ser porque están todos panzones, ¿no? Entonces, bueno, es un chascarrillo. Pero la verdad es que nosotros nos pegamos algunas panzadas espirituales cuando estamos juntos y compartimos, cantamos, leemos la Biblia, oramos unos por otros, nos ayudamos unos a otros y salimos también a ayudar a los que nos rodean. Así que es una tremenda bendición, como acabamos de escuchar en las palabras de Griselda, en las palabras de los chicos del grupo de Varela y también en las palabras de Paulita, Paulita Rubio. Bueno, a todos les agradecemos que nos hayan ayudado en esta jornada de Entre Notas y Palabras. Bueno, nos queda un tema, porque ya nos vamos acercando al fin, ¿no? Y nos queda un tema para ir terminando, que a mí me encanta, porque decíamos también en la semana, cuando compartíamos en los grupos pequeños que tenemos, que son los encuentros en las casas, que Dios hace todo bien. El problema, los que somos falibles somos nosotros, ¿no? Así es. A veces nos equivocamos, a veces erramos. Por supuesto que tratamos, como hijos de Dios, de no hacer nada malo, es profeso, ¿no? O sea, cuando tenemos errores es porque, bueno, no nos dimos cuenta o porque no lo pudimos evitar. A veces la esencia humana es así, ¿no? Estamos más cerca del pecado que de ser buenos, y por eso tal vez la Biblia dice no hay justo ni siquiera uno, ¿no? O sea, porque no hay nada que nosotros podamos hacer para parecernos a Dios. Pero también es verdad que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y entonces tenemos esperanza de que cuando estamos en las manos de Dios y hacemos las cosas conforme a sus principios, a sus valores, entonces, podemos comenzar a hacer las cosas bien, ¿no? A la manera de Dios. Y de eso se trata, no pecar, vivir la vida a la manera de Dios y no a nuestra manera. Yo no sé vos, que estás escuchando del otro lado o que estás viendo, si alguna vez lo pensaste así, ¿no? Porque no sé si escuchaste la frase, yo con mi vida hago lo que quiero. Y la verdad que es real, ¿no? Todos nosotros en algún momento hacemos lo que nos parece bien. Pero también es verdad que muchas veces así nos va. Y bueno, no es necesario llegar hasta el fondo para darse cuenta que podemos levantar las manos al cielo y recibir la ayuda de Dios. Así que te animamos a que busques de Dios. Ahora enseguida vamos a escuchar el tema, pero no sé, Beto, si vos querés agregar algo, porque nos quedó también un poquito pendiente lo del encuentro con los chicos de Berazategui, ¿no? Que se volvieron a encontrar. No, sí, nos volvimos a encontrar y realmente fue una alegría enorme, porque nos quedamos sorprendidos. De hecho, vinieron dos chicos nuevos, se acercaron dos chicos nuevos, y en un momento cuando yo estaciono el auto, con los chicos, con Elías y Damián, miramos para el lado donde estaban en la plaza y vimos a algunos que se estaban moviendo, estaban ahí uno de los chicos, y por momento desaparecieron. Entonces, bueno, fui a comprar una gaseosa para compartirles, y cuando nos acercamos a donde ellos estaban, habían dos más, dos chicos nuevos. Incluso, déjenme contarles, de paso te cuento, Edu, que vos habías donado esas zapatillas que nos diste ayer justamente. Y mirá vos, hasta Dios, hasta los más pequeños detalles, cómo Él está en todo. Porque por ahí van a decir, este está exagerando, pero uno de los chicos nuevos estaba descalzo porque le había prestado una zapatilla al otro que no tenía, para ir a buscar, no sé, algunas cosas que tenía que buscar en un lugar, porque se le habían roto y ya no daban más. Y la zapatilla que nos dio Edu, se las dimos a este chico y se quedó sorprendido. Y la verdad que le fueron justas, el número 41 justo, le calzaron re bien. Pero la verdad que fue una bendición. Pero a lo que estaba por contar, lo que estoy por contar en realidad es que en el momento que ellos, no sé si los oyentes que están del otro lado se recuerdan lo que le habíamos contado en el programa anterior, pero en el momento que ellos habían desaparecido, resulta que se habían juntado los ocho a orar, contentos porque habíamos vuelto. La verdad que fue un reencuentro súper, pero súper bendecido y una alegría enorme. Y de hecho están muy contentos de que hayamos vuelto, y muy agradecidos con toda la familia de la fe. Y bueno, la verdad que una alegría, Eduardo, la verdad, poder ser parte de esto. Por ahí también podemos contagiar, ¿no?, al oyente del otro lado, que también se pueden arrimar, ¿no es cierto, Edu?, a la Puerta Sur, ahí a nuestra casa, para los que quieran colaborar con alimentos no perecederos y demás. La verdad que, bueno, ser parte de esto, particularmente me voy a dormir totalmente tranquilo, pues sabiendo que algo pequeñito pudimos hacer por aquellos que menos tienen. Y qué bien que nos hace, ¿no? Cuando podemos compartir con alguien. Totalmente. Porque no hay manera de expresarlo con palabras. Tal vez parece como que estamos batiendo parche, ¿no? Como haciendo autobombo, pero no para nada. Si pudiéramos dejar el mensaje de que cuando bendecimos a alguien somos los más bendecidos, ese sería el resumen, ¿no? Así que los animamos. En el programa que hacemos los miércoles a mañana por streaming, en el Mateando siempre paso el anuncio del ropero solidario, pasamos el anuncio de la cocina solidaria, el ropero comunitario y la cocina solidaria, que son los que nutren al Ministerio Jesús en las Calles, ¿no? Para hacer esta tarea. Así que, bueno, bienvenido sea. Si alguno nos quiere compartir para ayudar también, nos puede traer sus donaciones a Avenida Florencio Varela, al 3001, esquina Pedro Lustondo de Quilmes Oeste, Espeleta, más precisamente, ahí en una cuadra de Calchaquí, justito enfrente de la Jaureche, la Universidad Nacional de Florencio Varela, a un par de cuadras del Hospital El Cruce, y bueno, a unas 10 cuadras del centro neurálgico de la zona, que es el Cruce de Florencio Varela. Así que los esperamos con mucho cariño, y si no puede entrar nada, también los esperamos. Sería una bendición poder conocer a alguien que nos diga: soy oyente de la Vox, y los genial. Escuché la otra noche, y bueno, acá estoy para compartir con ustedes. Así que van a ser bienvenidos. Bueno, como Dios lo hace todo bien, vamos a escuchar este tema, ya finalizando este capítulo de Entre Notas y Palabras. Todo lo haces bien, lo interpreta Gateway Worship con Jacobo Ramos. ¿Habrá alguien aquí que tiene un Dios fiel y dice amén? Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que valles, tú vas conmigo, tú eres fiel, porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yeah. Entre notas y palabras, miércoles 22 horas por Vox FM. Muy bien, llegamos al tiempo de la despedida, porque bueno, se nos fue la hora, ya estamos justito, así que queremos agradecerles a todos los que sintonizaron, a todos los que se conectaron, a los que mandaron mensajes. Bueno, por supuesto, como siempre, le agradecemos al querido Damián Spadea por la operación técnica. Y okay, bueno, nos vamos habiendo dejado, esperamos, ¿no?, haber dejado algunas notas y palabras. Le agradecemos a toda la audiencia de La Vox, le agradecemos a los que nos hacen el aguante en la Puerta Sur, los bendecimos a todos. Bueno, un cariño para nuestras familias, para mi amada esposa Nelly, y bueno, para toda la congregación, para toda la comunidad. Y les agradecemos, ¿eh? No sé si chicos ya quieren saludar. Bueno, yo sí voy a mandar un saludo para mi princesa que está ahí esperándome, haciéndonos el aguante desde el otro lado. Y también quiero saludar a mi compañera de trabajo Eli, que dijo que nos iba a escuchar. Y bueno, y a todos los chicos del kiosco 514. En el Pato, hay que decir. En el Pato, sí. En el Pato. En la República del Pato. La República del Pato, sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, gracias. Bueno, yo quiero nos estamos olvidando de alguien muy importante de este lugar. Un beso grande a Claudia, que nos está escuchando, así que le mandamos un beso. Y bueno, también a toda la audiencia, un abrazo, que tengan dulce descanso y muchas bendiciones. Una alegría haber estado en este programa. Bueno, gracias Beto, gracias Amanda, gracias Damián, y les agradecemos a todos y nos despedimos con el último tema, que dice Yo Tengo Fe, y lo canta Suri Cruz. Dios los bendice. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la que vuelve lo imposible posible, lo invisible visible, y hoy lo celebraré. Yo tengo fe, de la que hace mover montañas, la que camina sobre las aguas, la que me hace vencer. Yeah, yeah. Así que yo creo.